Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos y bienvenidas sean a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, un sábado más, un sábado menos, transmitiendo totalmente en muerto para toda la República Galáctica y aledaños, donde, bueno, han pasado muchas cosas últimamente, pero de algunas noticias o de algunas de esas cosas no nos enteramos porque pues nos enfocamos en el mundial. No voy a sonar como un chairo del mundial, ni quiero, la verdad. Le voy a México y espero que gane. Así que, pero bueno, hay que decir lo que sucede. Y mientras estamos celebrando todavía la victoria de México sobre el campeón mundial Alemania, pues resulta que en el país se pretende privatizar el agua. Estamos hablando del recurso vital más importante que existe, el agua. O sea, la vida. Privatizaron la vida. Por más exagerado que se escuche, así es. Sin agua no vives. Así que mientras México entrega el 55% de su territorio en aguas a los extranjeros, pues nosotros hacemos el ridículo en Eurasia, en Rusia, teniendo, bueno, quemando banderas, como sucedió en Tijuana, celebrando de formas muy grotescas, como el de Brian Show, burlándonos excesivamente de los alemanes, como si hubiéramos ganado 10-0, en fin, sí, la verdad estuvo muy bueno el partido. Nunca hablamos de fútbol aquí, de hecho. Pero cuando ya son selecciones, ya es otro cotorreo, ¿no? El caso es que, pues sí, qué padre celebrarlo. Pero también nos metieron una multa. Bueno, a mí no, ¿verdad? Pero a la Femex Food. De, bueno, una multa económica, precisamente por el grito homofóbico que pues los aficionados mexicanos están acostumbrados a gritar en los estadios al momento de que el guardameta va a despejar, ¿verdad? En fin, ¿qué más sucede? Merkel y Macron reconocieron que Europa, pues, es un protectorado norteamericano. Y solo fue una de las muchas noticias que circulan a diario en los medios de comunicación. Ni siquiera mereció gran atención por parte de la mayoría de ellos, aunque su difusión fue masiva, pero en formato telegrama, que es lo que se acostumbra cuando se quiere noticiar sin informar. El resumen generalizado versaba sobre el enfado de Merkel y Macron, los regidores de Alemania y Francia respectivamente, el corazón de Europa, con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos y jefe del planeta, entre comillas, ¿no? Sin embargo, lo realmente importante se encontraba en el reconocimiento explícito de la sumisión de Europa a los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, si recogemos la noticia relatada por El País, Angela Merkel afirmaba que hay conflictos a las puertas de Europa y la época en la que podíamos confiar en Estados Unidos se acabó. Expresiones que vertió en Aquisgrán el jueves 10 de mayo del 2018, fecha para la historia en la que se amenazó seria y abiertamente a los Estados Unidos. Ese día, con un enfado monumental, la canciller alemana respondía al último disparate del excéntrico presidente norteamericano, que no tuvo otra ocurrencia que retirarse del acuerdo nuclear con Irán. Trump es un presidente que todavía no se sabe si pasará a la historia por resolver el complejo puzzle geopolítico que llevaría al mundo a décadas de estabilidad o provocar una guerra mundial sin precedentes en este siglo XXI. Es una especie de péndulo vertiginoso entre la paz y la guerra, entre lo irracional y lo lógico, entre lo común y lo esperpéntico. Y más allá del enojo de Angela Merkel, compartido por Emmanuel Macron, y las advertencias derramadas por los líderes europeos, algunas potencias han decidido incumplir su palabra. Estamos ante grandes amenazas y Europa tiene el deber de mantener la paz y la estabilidad de la región. Bueno, lo interesante llegó cuando ambos reconocieron la sumisión europea hacia los, bueno, a los norteamericanos. No se trata de ningún descubrimiento para aquellos que siguen con interés el escenario internacional, es algo que ya sabíamos, pero resulta absolutamente insólito que dos políticos de la talla internacional de los mencionados, líderes indiscutibles de Europa, realicen un reconocimiento tan explícito. Y no solo llegaron hasta ahí, sino que señalaron la posibilidad de comenzar a dar pasos hacia una futura independencia política, económica. Curioso que se sientan tan amenazados hoy, mientras en las últimas décadas se ha incendiado la periferia europea de forma convulsiva, pero bueno, esa es otra cuestión. Porque analicemos las siguientes manifestaciones. Europa ya no puede confiar en Estados Unidos y debe tomar su destino en sus propias manos. O no podemos dejar que otros, en referencia a Washington, decidan por nosotros. Son ese tipo de expresiones propias de países o estados soberanos e independientes. ¿Qué países ceden a un tercero la defensa y la política exterior si no son aquellos países sometidos? Tanto como Merkel como Macron concluyeron que desde el Brexit, momento de la desbandada británica, el hermano pequeño de los norteamericanos, que impedía cualquier intento de unión que pudiera generar una potencia mundial, se hace indispensable la construcción de una Europa independiente. En su lugar, la Unión Europea debe hacerse con su propio destino, y esa es la tarea para el futuro. No obstante, el diario El País, medio cercano a los intereses de la OTAN y los Estados Unidos, ponía en duda que pues, esto fuera posible. La realidad y el deseo. Merkel asegura que Alemania debe hacer más, pero acaba de anunciar una congelación de su presupuesto en defensa para los próximos 5 años, muy lejos de las cifras que reclama Estados Unidos. Ahora, ¿es posible una Europa independiente? Esto supondría mayor coste económico, como afirma El País, o generaría un considerable ahorro económico, también podría ser. Pero bueno, si tenemos en cuenta que Europa cuenta con, bueno, en la actualidad con más militares que los norteamericanos y casi el doble que el número de militares rusos, no resulta muy complejo concluir que la formación de un ejército europeo significaría un ahorro considerable en cuanto al gasto armamentista y militar y más que apreciable racionalización de los recursos. Europa tiene en la actualidad, según la Agencia Europea para la Defensa, un total de 1.4 millones de militares, cifra que podría rebajarse en un tercio con el consiguiente ahorro económico, sin que esto supusiera merma alguna en la seguridad del continente. Pensemos que al día de hoy no existe potencia rival cercana a Europa, a excepción de Rusia, la cual tiene entre 870 y 900 mil efectivos militares, según Alexander Goltz, y con la que sería relativamente sencillo llegar a un entendimiento en el caso de ser Europa un ente independiente. No habría gran problema entre los rusos y los europeos. Porque lo cierto es que casi ningún analista considera creíble un conflicto militar más allá del existente en Ucrania, máxime cuando los presupuestos militares rusos han descendido este año por primera vez en décadas. No será un caso aislado, pero bueno, Rusia piensa rebajar un gasto en defensa desde el 5.5% del PIB del año 2017 hasta el 3%. Contradictoriamente a lo que se podría pensar, Putin quiere más gasto en sanidad y educación, mientras que Europa es exigida por los Estados Unidos a casi duplicar el gasto militar para recortarlo en partidas sociales. Sabemos qué país es el bélico en este planeta, el mismo que tiene la hegemonía, o que la tuvo, o que la está perdiendo. Así que grandes cambios vienen. Es lo bonito de esto, de la sociología, de la historia, de la psicología social. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Es lo bonito de la política. Y aunque la política en su esencia para algunos es hermosa, para otros es maquiavélica, como Nicolás Maquiavélico precisamente. Pero bueno, vámonos con música, ya que estamos con Depeche Mode. Vamos a ponerles esta canción que están escuchando de fondo, pero ya para que la escuchen bien. Enjoy the Silence en Radio Dem, a través de Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y ahorita regresamos.

Y ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha. Escuchaste a Depeche Mode. Y ya para terminar con el tema norteamericano-europeo. Bueno, no, ya terminamos, de hecho. Les quería platicar de otra situación que ocurre en otro ámbito. Hablando ya de la salud, hablando de los alimentos, hablando de la sal específicamente, que bueno, se demostró que la sal aumenta el peligro de sufrir una muerte prematura. Así es, amigo, la sal, esos puntitos blancos parecidos al azúcar, que saben salados. Resulta que unos investigadores estudiaron unas 2.750 personas durante casi 25 años para establecer esta relación. Científicos estadounidenses, precisamente, que demostraron que el consumo de grandes cantidades de sal está asociado con el incremento de riesgo de sufrir una muerte prematura. Esto salió en Journal of Epidemiology. Esa investigación concluye que existe una relación directa entre la cantidad de sal consumida y el riesgo de fallecimiento temprano, debido a que dentro de un rango de 9.000 y 1.200 miligramos del cloruro de sodio diarios, el nivel más bajo de ingesta fue el más seguro. En esta investigación estuvieron involucrados 2.744 personas entre 30 y 54 años que padecían un ligero aumento de la presión arterial y estuvieron bajo seguimiento durante 24 años, así es. Un periodo en el que murieron 272 de los participantes. La cantidad de sal consumida por los voluntarios se determinó mediante diversos métodos, incluidas muestras de orina en diferentes momentos del día. Esto es Hoy en la Ciencia. Y hablando también de ciencia, en la parte de ciencia de humanismo, también buenas noticias para los que quieren dejar de tomar, ya que se identificó una proteína que podría ser clave en la cura del alcoholismo. Se halló mediante un experimento de que las ratas que optaban por alcohol en lugar de agua con azúcar tenían bajos niveles de un gen determinado. Se identificó un tipo de proteína que podría desempeñar un papel clave en la curación del alcoholismo. Esto se informó el jueves en Science Daily. Y este descubrimiento de los académicos de la Universidad de Linköping en Suecia se produjo después de realizar un experimento en donde les platicaba que les ofrecían a las ratas dos opciones: presionar una palanca que les daba alcohol o una segunda palanca que les proporcionaba agua con azúcar. La mayor parte de los roedores prefirieron tomar el agua dulce, pero el 15% de estos se decantaron por el alcohol. Su elección estaba dictada por una adicción que no pudo ser refrenada ni aplicándoles pequeñas descargas eléctricas. Así, los investigadores detectaron posteriormente en las ratas que preferían el alcohol que un gen se expresaba en niveles mucho, mucho más bajos a lo habitual. Cuando se investigó la adicción en los humanos, los resultados fueron los mismos. Este gen en cuestión es un anteproyecto de la proteína GATA3. Se trata de un prótido de transporte que hace que se mantengan bajos los niveles de la sustancia inhibidora de la señal de ácido gamma aminobutírico, o sea, GABA, en torno de las células nerviosas, produciendo así un cambio molecular en el cerebro que afecta a los comportamientos relacionados con las adicciones. Actualmente, los colegas biólogos están cooperando con una empresa farmacéutica con el fin de desarrollar una molécula de segunda generación que estaría destinada a fármacos para curar el alcoholismo. Y espero que salga ya, lo más pronto posible. Porque bueno, boludo, en fin. Vámonos con más música antes de continuar aquí en Ciencia y Humanismo. Los dejamos con más de Depeche Mode. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. It's a question of lust, it's a question of trust. Ya estamos de regreso y pues como nos gusta hablar de las cosas que suceden en el momento, hablemos un poco de Rusia 2018, del Mundial, este acontecimiento que sucede cada 4 años. Así que, pues, a ver, nosotros tenemos 5 años en Radio UDEM. Bueno, ya este es el segundo Mundial que nos toca en Radio UDEM. Sí, así en Ciro Marismo. El caso es que Alemania envía mensaje de agradecimiento a los mexicanos. La embajada de Alemania en México agradeció las muestras de apoyo tras las ofensas a su bandera por parte de aficionados mexicanos en Rusia. Sí, ponte a pensar. O sea, son países, son personas, son pensamientos, son educación. Es educación de primer mundo. Sí nos llama un poco la atención la idiosincrasia mexicana. Y luego de que las lamentables imágenes que protagonizaron algunos aficionados mexicanos con la bandera de Alemania al terminar el partido entre el Tri y la selección de Alemania, la embajada alemana en México recibió una infinidad de mensajes pidiendo disculpas por lo ocurrido, cosa que aplaudo, desde la quema de un lábaro teutón hasta el ultrajo sexual de la bandera germana. Como les platicaba hace rato, fueron hechos que indignaron a propios y extraños. Las muestras de inconformidad no faltaron en redes sociales. La embajada alemana en suelo azteca lanzó un tuit agradeciendo las muestras de apoyo de algunos mexicanos. De hecho, les voy a leer el tuit, dice: agradecemos todas las muestras de simpatía, apoyo y amistad que hemos recibido en sus correos, llamadas y mensajes en redes. Estamos abrumados por las muestras de afecto y solidaridad. No demos demasiado peso a actos aislados. Viva México y viva Alemania. Así es. Qué bueno es hermanarse con países. Qué malo es rivalizarse en un deporte de esa forma. No son rivales. Simplemente son los contrincantes de ese momento. Le deseo, bueno, ya en lo personal, la mejor suerte del mundo a Alemania. Espero que Alemania y México pasen. Y espero también que la profecía de los Simpsons se haga realidad. Esa que en el capítulo que fue 9. La temporada 9. Sí, más bien, temporada 9. En 1997, en un capítulo donde pues sale a flote un partido entre México y Portugal, que era una final, en donde también hacen alusión a mujeres, jacuzzi y jugadores, cosa que acabamos de ver también, entre otras cosas. Y además de esto, bueno, la afición mexicana va del apoyo total a las joyas por mal comportamiento. Los mexicanos pues han dado de qué hablar por el comportamiento en este mundial que les platicaba de hace rato. Además del espíritu festivo que caracteriza a México en el Mundial, los nacionales ya pues dejaron huella por otro tipo de comportamientos, donde la intolerancia y la falta de respeto han ocurrido al menos en un par de ocasiones. Muchas, diría yo. Por ejemplo, Eduardo Carrillo fue señalado por usuarios de redes sociales como el responsable de tirar a un ruso en silla de ruedas solo porque se ponía una máscara de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, es lamentable. El hecho causó indignación porque el ruso no tenía piernas y solo se quería poner la máscara por tratarse de un regalo de un otro mexicano. Otra muestra de intolerancia también fue entre mismos mexicanos cuando un aficionado quiso usar una botarga del mismo candidato político, pero otro mexicano se lo impidió mediante gritos y amenazas de golpearlo. Ese también lo vi. Y bueno, aprovechando que no todos entienden el idioma español, varios han aprovechado para hacer bromas con, bueno, como el mexicano que le pide a un árabe dinero, que le dice: saque el varo, güey, estamos bien jodidos allá. Y el árabe pues le da la mano, ¿no?, saludándolo. También por ahí igual les ponemos el video. El 19 de junio, Javier Mata fue reportado como desaparecido por sus amigos, quienes no tenían noticias de él desde 3 días antes. Pero apareció y dijo que había estado perdido por una buena borrachera. acompañado de una mujer de Rusia. Las aficiones de clubes mexicanos también ya se hicieron notar, como la barra de los Libres y Locos, quienes en las calles de Rusia pegaron estampas en los postes de luz. Un aplauso para ellos, uno nada más. Igual que lo hicieron en Argentina cuando viajaron por la Copa Libertadores. Saludos a mi amigo Diego, allá hasta Buenos Aires. Y también saludos a La Pardilla, que espero que nos esté escuchando, Cintia Vadillo. The Famous Double, Libres y Locos, 1998. Pero bueno, este comportamiento que más puede afectar a nivel deportivo y que ya le costó a la Federación Mexicana de Fútbol una multa de 200,000 pesos, es el grito que les acababa de decir, que gritan bota durante el debut del tricolor en Alemania, más bien ante Alemania. Además, existe el riesgo de que los fans sean retirados de los estadios y sean despojados de su fan ID, más allá de que la FIFA contempla, en el caso más extremo, el retiro de puntos a su selección, cosa que sería lo más vergonzoso de por sí. Además, les decía, Ryan Hoffman, el de Brian, fue duramente criticado por simular tener sexo con la bandera de Alemania después del triunfo de México en esta primera jornada. Y ante la lluvia de cuestionamientos, el personaje tuvo que ofrecer disculpas, incluso un grupo de aficionados con playera de México quemó la bandera alemana. Pero bueno, también ha habido bromas sanas, como en el metro de Moscú, donde a un aficionado se le ocurrió anunciar que vendía discos MP3 como los hacen los vagoneros en México. Y por otro lado, el 15 de junio se dio a conocer la noticia de que los mexicanos se habían acabado las reservas de alcohol de varios bares en el centro de Moscú. Y si bien esa ha sido una situación para la que ha colaborado fanáticos de muchas nacionalidades, otro episodio fue cuando un fan vestido con distintivos prehispánicos se sube a un poste de luz en el centro de Moscú. Los seguidores le gritaban ¡sacrificio, sacrificio! Y pues se aventó. Y pues bueno, no le pasó nada serio, afortunadamente. También han habido gestos a destacar, como el día de Egipto contra Uruguay, cuando un grupo de nacionales levantó a un egipcio que estaba en silla de ruedas para que pudiera ver mejor el partido en las pantallas gigantes. A los aficionados que se organizaron y recogieron la basura en una calle también, felicidades a ellos. No todo en México es así. Habemos unos y habemos otros. Y ya para terminar con el Mundial, antes de irnos al otro bloque, el partido de hoy de México-Corea, recibieron camisetas los coreanos del Cruz Azul, pero bueno, como parte del folclore mexicano que ha invadido el Mundial, los mismos aficionados del Cruz Azul comenzaron con la repartición de camisetas celestes a seguidores de Corea del Sur en las calles de Moscú y Rostov, sede del partido entre México y los asiáticos del día de hoy, ¿no? Uno de los coreanos que posó muy contento con la playera de la máquina fue el hijo del entrenador de la selección asiática, quien coincidió en el tren hacia Rostov con un grupo de aficionados mexicanos y ahí aprovecharon para vestirlo de celeste. Otro de los casos más resonados en las redes sociales es el de una mujer coreana, quien con una sonrisa en el rostro se tomó la foto presumiendo el jersey del Cruz Azul. Pero bueno, ya esto es como que para las buenas noticias o las noticias chuscas. Vamos a irnos con más música y el último bloque regresamos a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, no lo olvides y que la fuerza te acompañe. Ya estamos de regreso para darte una noticia que puede interesarte, pero a tu novia no, o viceversa. Seguramente todo el mundo coincide en que da mucha rabia cuando envías un mensaje por WhatsApp y ves que la persona está en línea y no te responde. Soy uno de ellos. También es muy probable que todos hayamos pasado de los mensajes que nos llegan, o sea, no. Los ignoramos, incluso cuando estamos conectados a la aplicación en ese momento. Y es que a veces necesitamos un espacio y preferimos dejar pasar unos minutos, horas o incluso días antes de contestar, pero tampoco queremos quedar mal y que la persona que nos envió el mensaje se piense pues que no nos interesa. Y para esto, según firewire.com, existen dos maneras de evitar aparecer en línea en WhatsApp. Toma nota. Una de ellas es sin necesidad de una tercera app, la otra sí, que requiere la ayuda de otra aplicación, así que puedes elegir la que más desees. La primera de las opciones, aunque puede ser desconocida por algunos, es un clásico. El truco está en poner tu móvil en modo avión cuando vayas a acceder a WhatsApp y de esta forma pues vas a poder acceder a los mensajes y también responderlos. Hay que tener en cuenta que las respuestas se enviarán cuando te vuelvas a conectar. Para no delatarte, recuerda cerrar la aplicación antes de quitar el modo avión. La segunda manera es a partir de una aplicación llamada Lectura Privada para WhatsApp, que por el momento solo se puede encontrar en el Play Store y por lo tanto no estará disponible para los dispositivos iOS. La app está, bueno, desarrollada por Frankie Apps, te va a permitir entrar en WhatsApp sin aparecer en línea, así como que no se cambie la última hora de conexión. El único defecto de la aplicación es que, pues, al ser gratuita, ya te imaginarás tanta publicidad que te van a poner ahí, ¿no? Pero bueno, ahí está el tip. Siguiendo ahorita con la moda que se trae de Jurassic Park, película que viene en el 94, siendo niño, me acuerdo, ahí en Gemelos San Agustín, cuando existían ese par de salas de cine en Plaza Fiesta San Agustín. Que bueno, ahorita ya es totalmente diferente. ¿Quién sabe cuántos de ustedes les alcanzaron a llegar a las salas de cine de antes, donde eran prácticamente unos teatros, en donde ibas a ver una película, y era la película, no la película? O sea, era muy, muy chido ir al cine antes. No digo que ahorita no, pero pues ya está todo bien choteado. En fin. Hablando de Jurassic Park, un nuevo estudio pone en duda la manera clásica de representar a los dinosaurios. Al mismo tiempo se ha descubierto que los pterosaurios y las aves actuales pues muestran una enorme diversidad en lo referente a las formas de los huesos. Los dinosaurios son con frecuencia representados como criaturas temibles que al abrir sus fauces mostraban los dientes y sacaban su lengua larga, pero apunta este estudio a que, pues bueno, no es así la realidad. Esto se realizó por la Universidad de Texas en Austin y la Academia de Ciencias de China y revelaron que los dinosaurios no podían sacar la lengua, ya que probablemente la tenían anclada en la parte inferior de la boca. igual que los caimanes actuales. Los investigadores sacaron esta conclusión tras comparar los huesos y músculos hioides, o sea, los que aguantan la lengua, de las aves y los cocodrilos modernos con huesos fosilizados de sus parientes extintos. La mayoría de los dinosaurios tenían huesos de la lengua muy cortos, y en los cocodrilos, que tienen los huesos hioides igualmente cortos, la lengua está completamente pegada a la parte inferior de la boca. Eso lo explicó Julia Clark, coautora de la investigación y profesora de la Escuela Jackson. Al mismo tiempo, se ha descubierto que los pterosaurios y las aves actuales muestran una enorme diversidad en lo que se refiere a estas formas de los huesos. Se cree que este abanico de formas se podría deber a la capacidad de volar, o en el caso de las aves no voladoras, como los avestruces y los emúes, a la capacidad de sus antepasados de levantar el vuelo. Los investigadores suponen que esa habilidad podría haber llevado a nuevas formas de alimentación y, en consecuencia, a la aparición de más diversidad y movilidad en las lenguas. Este desarrollo de la estructura de la lengua podría estar relacionado con la pérdida de destreza en el proceso de transformación de las patas anteriores en las alas. Y bueno, Xiangyan Li, profesor del Laboratorio de la Evolución de los Vertebrados y los Orígenes Humanos de la Academia de Ciencias de China, dijo que si uno no puede usar una mano para manipular la presa, la lengua puede ganar importancia a la hora de manipular el alimento, y suena totalmente lógico si lo llevamos a términos de evolución. La verdad, me quisiera extender un poquito más en este bloque, y lo voy a hacer, porque resulta que, a ver, híjole, está entre dos. El talón de Aquiles de YouTube se los vamos a dejar para la próxima semana. De YouTube Red, obviamente. Vamos a hablarles de Marte. Sí, no, vamos. Es que tenemos unas noticias de Marte, pero las vamos a dejar para después. Porque creo que esto es más interesante acerca de la Tierra. Así, bueno, de esta forma planea la NASA desviar asteroides que se dirijan a nuestro planeta. El gobierno de tu papá, el gobierno de Estados Unidos, tiene un nuevo plan para detener asteroides antes de que golpeen la Tierra. La NASA, que lo ha bautizado como Estrategia y Plan de Acción Nacional para Objetos Cercanos a la Tierra, asegura que ayudará a los científicos a encontrar y seguir objetos cercanos. Nada más les quería decir eso, así que ya nos vamos. Nada, vamos a platicarles también al respecto de unas dunas azules en Marte. Se capturaron por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, la MRO, y está muy interesante, demasiado. Se los voy a poner ahí en la página de Facebook. Recuerda, se llama Ciencia y Humanismo, nuestra página de Facebook, para que, pues bueno, le des like si te gusta, nos mandes mensajes. Si no te gusta, no le des like, pero como quiera, pásate por allí, boludo. Resulta que la imagen fue capturada por la MRO, como les decía, esto ya fue en enero. Pero las dunas de arena a menudo se acumulan en los suelos de los cráteres. Sin embargo, esta presenta una estructura más compleja, un azul turquesa. Está hecha de material más fino y tiene una composición diferente a la del entorno. Este viernes recién se compartió vía Twitter una imagen que retrata nubes arremolinadas y vórtices tumultuosos dentro del hemisferio norte de Júpiter. La nave espacial Juno de la NASA tomó la fotografía cuando realizaba su 13º sobrevuelo cercano de Júpiter a unos 15.500 kilómetros del planeta. Más o menos la distancia entre tu corazón y el mío. Pero bueno, esto fue Ciencia y Humanismo. Así, en corto, tajante, nos vamos. Son épocas de evolución, son épocas de elección, son épocas de cambios geopolíticos, cambios en las estaciones del año, cambios en el clima del planeta, cambios en el sistema solar y, por ende, cambios en nosotros mismos. No sé si lo hayas notado, pero, híjole, platicando con muchos amigos últimamente, coinciden y coincidimos en que el momento de transición está sucediendo. ¿Hacia dónde? No sabemos. Lo descubriremos muy pronto. Esperemos. Así que te quiero agradecer por haber estado con nosotros una noche más en Ciencia y Humanismo, otro sábado más. Recuerda, no tomes si vas a manejar y no manejes si vas a tomar. Cuídate mucho y te quiero preguntar a ti antes de irme, a ti sí, a ti que me estás escuchando, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Strange.